Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello viernes, ya viernes fin de semana, espero que todos hayan amanecido súper bien. Me imagino que todos muy alegres, muy contentos porque ya se llegó este viernesito tan esperado, ¿no? Ahora sí todos ya están con mucho ánimo de comenzar su día laboral. Y los que no, pues... que no tienen que trabajar el día de hoy, pues descansen y aprovechen este fin de semana. Bueno, tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 10 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 75, mínimas de 55, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, cielos parcialmente soleados, temperaturas máximas de 72, mínimas de 54, con probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan cielos parcialmente soleados, con temperaturas máximas de 66, mínimas de 49, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes se esperan lloviznas con probabilidad del 90% y con temperaturas máximas de 58, mínimas de 43. El próximo lunes va a ser un poquito de frío con lluvias, así que vayan preparando la próxima semana para que no se vayan a enfermar y a confiar en las temperaturas. Para el día martes también se esperan lloviznas con probabilidad del 70%, con temperaturas máximas de 58, mínimas de 42. Si ustedes están preocupados porque ya el próximo lunes las temperaturas descienden a 58 como máximas y el día martes también, pues el día miércoles suben un poquito las temperaturas, 2 graditos más, y de ahí en adelante sube otra vez un poco la temperatura, así que todavía no se queda con esas bajas temperaturas, por si estaban preocupados al igual que yo. Y bueno, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con noticias. Y recuerda también, no te puedes perder el horóscopo para ver qué te deparan los astros, el tema del día, las noticias como ya había informado, la receta de salud y la reflexión del día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Hash y Lo Aprendí de Ti. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Esperaba. Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí. Que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque

emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver las noticias, de escuchar cuáles son las noticias el día de hoy. Así que vámonos con las noticias de hoy. México extraditará a El Chapo Guzmán a Estados Unidos en enero o febrero. El gobierno de México espera extraditar a Estados Unidos al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en el mes de enero o febrero próximos. Esto fue lo que dijeron el día de hoy el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Seitz Heredia. Esperemos que en enero o febrero, fue lo que dijo el funcionario en una entrevista con la cadena Televisa, en la que fue consultado sobre la fecha para la extradición del poderoso narcotraficante, que es requerido por dos tribunales estadounidenses. Y en otra información, Hillary Clinton ve videos de gatitos para combatir las barbaridades de Trump. Combatir todos los días los exabruptos del candidato republicano Donald Trump no debe ser tarea sencilla. Hillary Clinton, que aspira a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos del próximo 8 de noviembre, han recibido todo tipo de críticas por parte de Trump, que si es una candidata débil, que si es una irresponsable por haber utilizado una cuenta de correo electrónico personal para asuntos de Estado, que si ella fue la que creó el ISIS. Y por eso no resulta extraño que Clinton haya descubierto la forma de no escuchar las barbaridades de republicano y dice hacerlo viendo videos de gatitos. No existe casi ninguna parte de Estados Unidos que él no haya atacado. Esto te hace querer apagar el televisión a diario, te hace querer desconectar internet o simplemente mirar GIF de gatitos. Fue lo que señaló Hillary Clinton, créanme, lo entiendo. En las últimas semanas he visto un montón de gatos haciendo muchas cosas extrañas e interesantes, pero tengo un trabajo que hacer y será bueno para las personas y para los gatos, fue lo que agregó en un acto. En su labor de servicio público, el Huffington Post ofrece a la candidata demócrata toda una serie de GIF y fotos de gatitos para que la vida le sea más llevadera. Por otro lado, el diario The Washington Post ha ofrecido su apoyo sin dudar a Clinton, una persona cualificada y preparada para gobernar una nación dividida. Obama responsabiliza a republicanos por Trump. ¿Es esta la persona nominada? Es lo que dice en tipo pregunta el presidente Barack Obama. Cargó contra el partido republicano por respaldar como candidato presidencial a Donald Trump, inmerso en acusaciones de acoso sexual, y a quien acusó de tener como modelo al presidente ruso Vladimir Putin. El partido de los valores familiares y esta es la persona a la que nominan Donald Trump, ¿en serio? Fue lo que ironizó Obama sobre las tradicionales credenciales conservadoras de los republicanos en un acto en Columbus, Ohio, uno de los estados considerados claves de cara a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre próximo. Trump se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de la campaña, inmerso en un escándalo que comenzó con la difusión de un video del 2005 en el que el magnate alardea de besar y tocar las partes íntimas de las mujeres sin su consentimiento, y ha ido creciendo con denuncias de presuntas víctimas de abuso. ¿Es este el tipo de persona a quien apoyan, respaldan y hacen campaña conjunta hasta que finalmente en el último momento se lo retiran? Se volvió a preguntar Obama sobre los republicanos, muchos de cuyos líderes han decidido dar un paso atrás en los últimos días ante las polémicas sexuales que se han ido acumulando sobre el empresario neoyorquino. Asimismo, el presidente Obama consideró especialmente decepcionante que el Partido Republicano, que se jacta de ser duro en política exterior y oponerse a Rusia, acabe nominando a Trump, cuyo modelo es Vladimir Putin, antiguo jefe de la KGB, Agencia de Inteligencia Rusa. Durante la campaña, el magnate neoyorquino ha afirmado de manera reiterada su admiración por Putin al asegurar que es un líder más fuerte y dirige su país con más firmeza que Obama. Soy demócrata, pero antes que eso soy estadounidense, fue lo que subrayó el actual mandatario, que dejará la Casa Blanca tras 8 años al vencedor de las elecciones del mes de noviembre. Esta cascada de escándalos ha comenzado a reflejarse en las encuestas, con la candidata demócrata Hillary Clinton ampliando su ventaja frente a Trump, quien se había acercado a la exsecretaria de Estado a finales del mes de septiembre. Y en información deportiva, el Boca Juniors quiere llevarse a Romero. Silvio Romero estaría en planes de Boca Juniors. Una vez más, el equipo argentino se llevaría a un delantero del América, como lo hizo con Benedetto. Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca Juniors, habría pedido el fichaje del chino Romero. Schelotto dirigió al futbolista cuando militaba en Lanús. Hace unos meses, Romero aseguró que tenía una muy buena relación con Guillermo Barros. Justo cuando estaba por definirse su fichaje con el América, el equipo y la relación con el entrenador podrían ser definitivos para el fichaje del chino. Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué Cruz Azul y Pumas no felicitaron al América en su centenario? ¿Por qué creen ustedes? El centenario americanista se vio envuelto de miles de felicitaciones de aficionados y equipos. Sin embargo, ni Cruz Azul ni Pumas mandaron sus buenos deseos a las Águilas. Por ese motivo, hicieron un top de las posibles causas por las que cementeros y universitarios decidieron no mandar ningún tipo de felicitación. Uno de ellos fue por los árbitros, porque durante muchos años las Águilas han sido señaladas por supuestas ayudas arbitrales para conseguir victorias e inclusive se les ha acusado que por los de negro, los azul crema, han conquistado títulos. 2. Actitud de la afición. Algunos aficionados de otros equipos aseguran que el odio hacia el América no es al equipo, sino a la afición azul crema, la cual dicen es muy soberbia y no saben reconocer sus derrotas. 3. Final 2013. Para Cruz Azul sigue la herida abierta desde aquella final del 2013, donde los azul cremas le empataron en 2 minutos el marcador global a la máquina y a los postres los derrotaron en penaltis. En el 4, final 84-85, para la afición de Pumas, la final de la temporada del 84 a 1985 es una de las más recordadas, ya que en aquella ocasión las Águilas consiguieron el título en el tercer partido y con una polémica grande, luego de que el juez central marcara un penalti dudoso que posteriormente la anotación se iba a convertir en una estrella más al escudo americanista. 5. Paternidad sobre Cruz Azul. América marcó una paternidad sobre el Cruz Azul en el año 2003 y el 2010, ya que en esos años los celestes no vieron las victorias frente a la Copa y fueron 11 victorias azulcremas en 16 partidos. El número 6, poder económico. Desde que América fue comprado por Emilio Azcárraga Milmo en el año 1959, los de las Cuapa tomaron el rol de millonarios en la Liga MX y a raíz de eso los cremas comenzaron a tener figuras de alto costo, así como a futbolistas mejor pagados del fútbol mexicano. 7. Remontada azulcrema. Otro episodio trágico para los celestes ocurrió en el presente Apertura 2016, cuando Cruz Azul goleaba 3-0 al América en el descanso y terminó cayendo 4-3 al final del partido. Este hecho dejó muy dolidos tanto a la afición como a los jugadores cementeros. El 8, los Águilas se llevaron a sus joyas de cantera. Al presentar más poder adquisitivo, América comenzó a adquirir jugadores de otros equipos, los cuales eran figuras, tal es el caso de Enrique Borja, Hugo Sánchez y Luis García, que tras salir en Pumas, en algún momento de sus carreras, recalaron en Cuapa. Y el 9 no les importa, así como la mayoría de los equipos de la Liga MX mostraron interés por felicitar a los cremas, a Pumas y Cruz Azul, simplemente no les importó el festejo de los 100 años del cuadro de Cuapa. Y por último, número 10, se les olvidó. Otra de las posibles razones por las que Pumas y Cruz Azul no felicitaron al América por su centenario es porque se les olvidó, ya que durante todo el día estuvieron ocupados informando lo que hicieron sus clubes durante los entrenamientos. ¿Ustedes cuál creen que sea la razón? Pues bueno, aquí desarrollaron estas 10, a ver si ustedes pensaban alguna de estas. Y en otra información deportiva, Ferguson intentó que Cristiano Ronaldo fuese al Barcelona. En enero del año 2007, a los 6 meses del cambio en la presidencia, se produjeron nuevos contactos entre Jorge Méndez y José Ángel Sánchez. Ramón Calderón recibió buenas noticias. El representante confirmó que el portugués deseaba marcharse del United. Sé que hay interés del Madrid, pero no puedo hablar de ello. Alex Ferguson y Carlos Queiroz lo saben y me han prohibido hablar del Real Madrid, decía Ronaldo, con una supuesta ambigüedad de que todo el mundo podía descifrar. Ferguson respondió de inmediato: vendemos a los jugadores que queremos vender y de ninguna manera Cristiano Ronaldo se va a marchar. Fue el primer asalto. En marzo del 2007, Ronaldo insistió en la estrategia: todo el mundo sabe que me encanta España, me gustaría jugar ahí algún día. Un mes después, prorrogó su contrato con el United hasta el 2012. e incluyó algo inusual en un contrato de futbolista de la Premier, una cláusula de rescisión de unos 75 millones de euros por si el Madrid u otro club se decidían a apostar por él. Con una condición, era necesaria la confidencialidad, nadie podía contar a nadie que Ronaldo tenía un precio. No me gustan los clubes ingleses, antes de morirme quiero ver a mi hijo en el Madrid, llegó a decir Dolores en enero del 2008 al diario AS. Sus palabras no se sentaron muy bien en el Manchester United. A ese deseo materno se sumaron las declaraciones públicas de Calderón de hacerse con Ronaldo, y la prensa madrileña publicó que el Madrid estaba dispuesto a pagar nada más ni nada menos la cantidad de 120 millones por el jugador, pero el Madrid sabía que con 75 bastaban. El United decidió enviar una carta a Ramón Calderón en la que se le rogaba que dejaran de hablar de Ronaldo, pero el Madrid contaba con un arma poderosa. Ronaldo estaba dispuesto a tensar más la cuerda. Era el verano del 2008. La estrategia creada por Méndez y Cristiano y sugerida desde las oficinas del Santiago Bernabéu pasaba para reconocer que deseaba fichar por el Madrid. Y dos días después de la final de la Champions de Moscú, Alex Ferguson subió el tono del debate. Calderón habla, Schuster habla, usan al Marca como su vehículo para desestabilizar a jugadores, fue lo que declaró. Y en verano del 2008, AS publicó que el Madrid pagaría la cláusula de Ronaldo y el escocés se subió definitivamente al ring. Alex Ferguson organizó un viaje a Portugal para abortar definitivamente el intento del club español, y el escocés tenía muy claro que no podía dar su brazo a torcer. Y bueno, con eso finalizamos las noticias. Recuerda que si tú quieres escuchar noticias deportivas, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te beso, me sabe a poco. Cada vez que te tengo, me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, y eres el centro de mi corazón. Te quiero, te quiero. Llega tu pelo, de cada estrella yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada

Aries, modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas, le será muy positivo para sus relaciones. En el amor, menos realista e individualista en el amor, escucha su corazón. En la riqueza, ponga un freno a los movimientos financieros y trate de equilibrar la economía. En el bienestar, es una mañana oportuna para realizarse un chequeo médico y ver el estado de su salud. Para el signo de Tauro, el tiempo actuará a su favor, deje de presionarse. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. En el amor, se mostrará frío y distante con su alma gemela, trate de ser más considerado con él o con ella. En la riqueza, genere un balance que le refleje su verdadera economía, de lo contrario luego lo va a lamentar. En el bienestar, es una fase ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Géminis, si bien todo cambio le genera inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida. No dude en arriesgarse. En el amor, escoja este día para pasarlo en compañía de sus hijos o sobrinos. En la riqueza, impida que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. En el bienestar, no se enfrente con nadie el día de hoy, ya que podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Para el signo de Cáncer, piense dos veces antes de tomar una determinación que es fundamental en su vida. Empiece a moderar sus impulsos. En el amor, en este día, seguramente deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. No dude y vaya. En la riqueza, es una jornada muy productiva. Trabaje duro y conseguirá lo que quiere. En el bienestar, necesitará hacer un balance interior de su alma. Trate de recapacitar. Para el signo de Leo, jamás se olvide del pasado, tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. En el amor, dedíquele más tiempo a su familia, ya que está un poco alejado. En la riqueza, busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. En el bienestar, cuide y maneje sus impulsos, evite tomar cualquier decisión en este día. Para el signo de Virgo, comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, a veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior. En el amor, deje de apresurar los tiempos con su pareja, de a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, relájese, sus amigos cercanos podrán ayudarlo a concretar esos objetivos pendientes. En el bienestar, la mejor elección del día será recuperar su buen humor y disfrutar de la vida. Para el signo de Libra, coméntele a sus vínculos cercanos sus propios deseos y proyectos, ellos sabrán acompañarlo. En el amor, ya es tiempo de amar y de cuidar al otro, busque la persona indicada. En la riqueza, es un momento ideal para dar el impulso final y avanzar en los negocios estancados. En el bienestar, entréguese a la energía espiritual, es un tiempo oportuno para un encuentro con su alma. Para el signo de Escorpión, no se empecine y escuche a su entorno, de esta forma aprenderá de los demás y podrá cambiar su punto de vista. En el amor, tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión en su pareja, permítase una entrega sincera. En la riqueza, exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba, empiece a disfrutar de los placeres de la vida. Para el signo de Sagitario, prepárese. Porque será un periodo de dudas y cierto negativismo. Es un momento de conocer gente nueva y cambiar su entorno. En el amor, refuerza el diálogo fluido con sus afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional. En la riqueza, al fin logrará sus proyectos con éxito, ya que pudo esquivar cada uno de los obstáculos. Y en el bienestar, borre los pensamientos negativos que martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Para el signo de Capricornio, deberá dedicar esta jornada a aprender de las experiencias vividas. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo aprendido. En el amor, tenga mucho cuidado. El rencor no dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, pronto lo conseguirá, así que no se desespere. En el bienestar, contribuya en alguna actividad solidaria y hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Para el signo de Acuario, evite ser tan obstinado, vea más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta que estaba equivocado. En el amor no se complica sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría perjudicarlo laboralmente. En la riqueza llegará a un acuerdo con su socio y ambos conseguirán un buen equilibrio. En el bienestar, descubra nuevos horizontes, realice ese viaje que postergó desde hace tiempo. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tener la luna en su signo le hará recuperar su propia energía, podrá ganar confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos. En el amor, algunos conflictos familiares podrían amargarle el día, mire hacia otro lado. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales, evite detenerse. En el bienestar, busque las manos de un buen masajista que lo ayudará a descontractuar sus tensiones. De la mañana con 3 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, les tengo aquí una noticia de espectáculos, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 8 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Hay algunas áreas aquí en Utah, bueno, en Salt Lake City, en el área de Salt Lake City, donde está haciendo mucho viento. Ahorita pues se calmó, ¿no? Pero no hay que tomarlo así a la ligera, sobre todo la gente que va a conducir o que va a salir de la ciudad, para que pues lo tomen en cuenta y manejen con mucha precaución, porque la mañana pues obviamente amanecimos con vientos muy fuertes que no han sido pues registrados en el pronóstico. Pero si ustedes están en esas áreas también donde el viento está fuerte, pues nada más hay que tener mucho cuidado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy 75, mínimas de 55, con cielos nublados, con una probabilidad del 10% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana sábado, cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 72, mínima de 54, con probabilidad del 30% que caigan precipitaciones. Y para el día domingo hay una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 66, mínimas de 49. Y bueno, les decía que tenemos una noticia de espectáculo. Yo creo que todos conocen a Bárbara Mori, ¿no? Y los que no lo conocen, pues es la que interpretó una telenovela hace ya años atrás de Rubí, donde la hacía de que era una chava, pues que era la protagonista. Por lo general las antagonistas, que son las malas en las novelas, pues no vienen siendo las protagonistas. En este caso la protagonista era la antagónica, o sea la que era la mala. Y pues obviamente esa novela es muy recordada por muchas personas. De hecho han hecho varios remakes. De hecho ahorita está una, bueno estuvo una hace el año pasado, no sé, no recuerdo si este año, que se llamaba Teresa. Bueno, Teresa ya tiene años, ¿verdad? Sí, es cierto, Teresa, donde salía también Angelique Boyer, que era la protagonista. Pues bueno, se trata de lo mismo, ¿no? Es la misma telenovela. Pero bueno, Bárbara Mori, ella nació en Uruguay, que es lo que muchos no saben, ¿no? Todos piensan que es mexicana. Obviamente sí es mexicana ahorita porque tiene nacionalidad mexicana, pero ella nació en Uruguay. Lo que pasó fue que desde jovencita se mudó a México, donde adquirió la nacionalidad mexicana. El país azteca ha sido su casa por décadas y le dio la oportunidad de convertirse pues en actriz gracias a su talento y pues también dicen que gracias a su belleza. Su carrera despegó internacionalmente gracias a esta telenovela que les estaba diciendo, que se llama Rubí, que también fue su último trabajo en los melodramas. Ha hecho varias películas donde han sido buenas. Hay una película que está buena, yo se las recomiendo, se llama Pretendiendo, donde ella la hace de una mujer fea, o sea, se disfraza de una mujer fea porque la engaña a su novio con su amiga. Entonces ella se empieza a disfrazar para que los hombres ya no la hieran y para no enamorarse. Entonces les recomiendo esa película, la pueden ver en familia, yo creo. Sí, creo que no hay cosas así que no la pueden ver, pero es una de las películas que ella ha hecho. Otra que se llama Viento en Contra, que la hizo con su hijo hace un par de años. Y hay otra película que yo también he visto de ella que se llama Volver a Empezar. Bueno, ahorita después de la pausa les investigo el nombre y ya se las digo, ¿no? Que también está buena. Bueno, lo que pasa es con ella en estos momentos es que, como sabrán o si no saben, dicen por ahí las malas lenguas que va a ser abuela, así como ustedes lo acaban de escuchar, está joven para ser abuela. Pero pues su hijo, que estaba en una relación con una modelo, que es brasileña, creo, y pues la muchacha le lleva como 10 años aproximadamente a su hijo, entonces está embarazada y va a tener un hijo, y la paternidad pues obviamente es de su hijo adolescente, y pues en el mundo de la farándula pues están... pues con la nota calientita diciendo pues que va a ser la abuela más sexy de la farándula latina. Entonces pues esa es la noticia que les tenemos. Ya están pues a muy pocos meses de que ya sea abuela y que su hijo pues ya sea padre. Y pues así está la noticia del mundo del espectáculo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya vamos a entrar también con el temita del día de hoy. Por el momento vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Dónde estás? Y al bailar solo quiero

las consecuencias, ¿no? De cuando nosotros interrumpimos algo en lo que estábamos enfocados. Ahora, ¿cuáles son otros tipos de consecuencias que nosotros nos pasa cuando pues nos interrumpimos o nos interrumpen, ¿no? Primeramente, pues es que no cumplimos con las metas. A veces uno establece ciertos horarios personales, por decir, hoy voy a estudiar de tal hora a tal hora un idioma, ¿no? De ahí voy a estudiar un lenguaje de programación, de ahí voy a hacer esto y esto otro. Y ahora llega alguien o te llama alguien o haces una llamada o pones a checarte el Facebook o pones, empiezas a escribir o a cantar o escuchar música, lo que tú quieras, y te desvías, se te pasaron un par de horas y dices tú, aquí esta hora te debía de haber estudiado. Que es diferente, ¿no? Cuando uno pues ya está inscrito en una academia que está pagando, pues a fuerza se va y esas interrupciones pues obviamente las dejas, ¿no? Las interrumpes, esas interrupciones, para que no te vayan a interrumpir a ti, porque entonces sí, entonces estarías como pagando dinero extra, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros nos establecemos, pues nos damos esa libertad de decir, bueno, lo tomo, no lo dejo hoy, descanso hoy, pero realmente pues estamos desviándonos de nuestras metas, de no cumplirlas. ¿Por qué? Porque habrá muchas posibilidades de dejar lo que nosotros estamos haciendo sin terminarlas, y vamos a tener que retomar ese trabajo tal vez al día siguiente, cuando al día siguiente tenías otras cosas que hacer también. Entonces se van juntando muchas cosas y pues nos alejamos de la meta, ¿no? De la meta que teníamos para el día, para la semana, para el mes. Entonces, una de las consecuencias de ser interrumpidos es esa, no cumplir las metas. Otra, pues, es que sentimos frustración y estrés, ¿no? Cuando nosotros ya teníamos un tiempo establecido para hacer ciertas cosas y no se lograron, nos empezamos a frustrar y nos empezamos a estresar. Y cuando nos frustramos y estresamos, pues las cosas finalmente no fluyen, ¿no? Nosotros queremos que fluyan. Y si no se respetan esos tiempos, empezamos a acelerarnos y empezamos a ver todas las cosas negativas o todas las cosas malas. Entonces también es muy importante que cuando no estés haciendo las cosas en el tiempo que habías indicado, trata de no frustrarte, trata de no estresarte, porque si no, las cosas no van a fluir. Vamos a terminar desmotivados, vamos a terminar frustrados por no ver el trabajo terminado y no ver cumplidas nuestras metas y también la planificación. Yo sé que todo esto pues es muy banal, ¿verdad? Lo que nos debemos de enfocar es en nuestro bienestar. Pero también hay que ser conscientes de que si nosotros queremos lograr algo, algo que realmente nos motive, algo que nos apasiona, pues tenemos que poner un poco de nuestra parte, ¿verdad? No podemos pasarnos todo el día viendo el televisor o todo el día en la internet o acostados o dormidos, no sé, ¿no? O haciendo cosas que los podemos aprovechar en algo que realmente queremos hacer. Entonces, si no queremos frustrarnos, si no queremos estresarnos, pues hay que seguir, ¿no? O por lo menos ponernos horarios que sí podamos cumplir, o sea, aunque sea media hora, decir, hoy voy a media hora, voy a estudiar, esta media hora la voy a dedicar a limpiar, esta otra media hora voy a dedicar a cocinar, y no necesariamente decir de aquí a aquí y ya, ¿no? Porque también uno se empieza a estresar cuando se ponen tiempos. Simplemente decir, por día voy a hacer esto, el siguiente día voy a hacer esto, y así, ¿no? También se pierde la inspiración, ¿no? Eso es muy común, perder nosotros la inspiración cuando interrumpimos lo que estamos haciendo. Si estamos concentrados en una tarea que requiere de concentración, obviamente vamos a perder la inspiración y el flujo en el que estábamos de ese trabajo. Y la verdad es que eso sí nos pasa a todos, ¿no? Por lo menos a mí, no sé si ustedes, que yo pienso que sí, cuando estamos concentrados trabajando en algo que realmente requiere de nuestra concentración, de nuestra mente, de decir, a ver, aquí va el hilito, a ver, ya sé por qué no me salía esto, porque puse mal aquí esto, porque el código no era así, etcétera, etcétera. Y de repente dices, ya tengo que ir a comer, me voy a ir a comer. Y comes, pues ves un poquito de tele o haces algo, ¿no? Que de repente cuando regresas, ¿y en qué me quedé? ¿Y cómo hice esto? Entonces, realmente, pues se pierde la inspiración, y si estabas concentrado, pues te descentras, ¿no? Se te quita ese flujo que ya llevabas. Entonces, a veces es importante establecer en ciertos horarios cuando tienes que utilizar más tu mente, ¿no? Obviamente siempre utilizamos la mente, pero cuando utilizamos algo que no sabemos y que estamos aprendiendo y que necesitamos realmente estar concentrados, pues hay que encerrarnos en algún cuarto y tratar de hacerlo sin que nadie nos moleste, ¿no? O simplemente no estresarte de decir, lo tengo que hacer ya y ya y ya, porque si no nos sale el ya y ya, obviamente nos va a quitar también la inspiración. Y bueno, pues obviamente cuando no tenemos ese flujo, cuando hay esa interrupción, pues también desperdiciamos el tiempo. Se calcula que tras una interrupción nosotros tardamos 16 minutos en recuperar la concentración. Y yo pienso que a veces es hasta más, porque a mí me ha pasado que estoy haciendo algo con un código nuevo y al siguiente día digo, bueno, mañana tengo que hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿no? Y si no lo escribo en papel, al siguiente día me cuesta trabajo decir, híjole, ¿qué es lo que tenía que hacer aquí? ¿O cómo era? Y por eso también es muy importante siempre tener una libretita, una hoja, algo para escribirlo, porque en el momento que lo estamos haciendo, pues lo recordamos 100%, sabemos lo que vamos a hacer el día de mañana, pero el día de mañana, ese 100% que tú sabías, pues te relajaste y lo olvidaste. Entonces, por eso es muy importante tener una libretita para que no nos pase esto, ¿no? Sobre todo si estás trabajando con algo en la computadora. También pues tenemos necesidad de mayor esfuerzo. Cuando nosotros hacemos esas interrupciones, pues nos va a costar más trabajo terminar lo que estábamos haciendo, y también la reducción en la calidad del trabajo. Cuantas más interrupciones tengamos, tendremos más posibilidades de cometer errores. Eso es la verdad. A veces hay que encerrarnos, no en nuestro mundo, pero sí en nuestro cuarto, para decir, hoy voy a hacer esto y lo voy a terminar. La verdad es que a muchos nos cuesta seguir este patrón, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo que nos distraiga, o siempre va a haber alguien que necesita también de nosotros, y entonces empiezan a cruzarse ahí los tiempos. Y nos empezamos a desviar, y cuando volvemos a regresar a lo que estábamos haciendo, podemos cometer errores porque tenemos que terminarlo en menos tiempo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar conscientes, ¿no?, de todas estas consecuencias de cuando nosotros tenemos esas interrupciones, ya sea en nuestro trabajo o en las cosas que estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar esas interrupciones? Pues uno dice, pues hay que encerrarnos y que nadie nos moleste, ¿no? Pero eso no se puede, sobre todo cuando tienes familia, cuando tienes hijos, cuando tienes esposo, cuando tienes otras cosas que hacer. Primeramente, pues hay que mantener el control también sobre el teléfono. El teléfono a veces nos distrae y sin necesidad. Si te recibes una llamada, pues contesta, ¿no? Pero no necesitas estar en la internet viendo Facebook, viendo Twitter o viendo o leyendo cosas que no te están aportando, ¿no? Algo para lo que estás, en lo que estás trabajando. Por ejemplo, el WhatsApp, el correo electrónico, a veces no son necesarios cuando tú estás haciendo algo, ¿no? O algún trabajo. El teléfono o el email son herramientas que se pueden utilizar para ayudarnos a ahorrar tiempo. Sin embargo, pues muchas veces no necesitamos tanto el celular, no necesitamos el WhatsApp, no necesitamos el correo, y eso nos hace que nos interrumpa y nos hace perder eficacia, porque abandonamos nuestras tareas para atender a necesidades de los demás, dejando las nuestras abandonadas. Entonces es muy importante que tengas el control de tu celular. Si te están mandando cadenas, pues no necesariamente tienes que estarle respondiendo, ¿no? Entonces te regresas a lo tuyo. La mejor solución es poner el teléfono en modo de avión durante los bloques de tiempo que tengas protegidos en tu agenda para tareas imperativas. Es muy sencillo, ¿no? Tal vez para los que tienen celulitis o tenemos celulitis, pues va a ser difícil porque escuchas un sonido. ¡Ah, Facebook! ¡Ah, es WhatsApp! ¡Ah, es mi familia! ¡Es mis amigas! ¡Es mi mejor amiga! Y me tiene un chisme, que esto y que lo otro, ¿no? Y ahí ya nos empezamos a desconcentrar. Cuando hayas terminado todo el trabajo, puedes volver con tu celular, ¿no? Puedes hacer todo lo que tienes que hacer. Si tienes llamadas perdidas, pues las regresas. De esa manera el tiempo se te va a hacer más eficaz y vas a evitar pues ser interrumpidos constantemente. Así que no permitas que el WhatsApp, que el Facebook, que las redes sociales te obliguen a estar continuamente a disposición de tu celular, a lo que los demás están haciendo. ¿Y por qué? Porque eso te va a sacar de tus tareas continuamente. Así que puedes eliminar las alertas, simplemente ponlo en mudo, le quitas todo el silencio y ya de esta manera pues no vas a tener esas interrupciones. Otra forma de evitar las interrupciones es pedir a las personas en tu entorno que respeten tu tiempo, ¿no? Ponle, si estás en el WhatsApp, hay una opción de decir, estoy trabajando, no me molesten, o solo llamadas urgentes, ¿no? Y de esta manera también pueden saber tus amigos, tu familia, que estás ocupado y que ahorita pues no pueden llamarte, al menos de que sí sea una emergencia. Y de esta manera pues tú respetas el tiempo de los demás, ellos también van a respetar tu tiempo. Así que podemos educarnos, ¿no? En nuestro entorno nos podemos acostumbrar a que entenderemos también sus solicitudes. Si alguien les dice estoy trabajando, pues no hay que interrumpirlos. Y pues ya cuando quites esa opción de que estás trabajando en tu celular, pues ya la gente te va a hablar si necesita hablarte. Y ténganlo por seguro que nadie se va a sentir, ¿eh? Nadie se va a sentir de decir, no me quiere hablar, por eso me puso eso. No, es que simplemente está trabajando y cuando ellos también estén trabajando, pues pueden hacer lo mismo. Hay que planificar el tiempo y centrarnos en las tareas imperativas. Hay que elegir todas estas tareas antes de empezar la semana y anotarlo en tu agenda, en los espacios de tiempo que te llevarás a cabo. Por lo general siempre nosotros establecemos, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tardar? Si ya lo hemos hecho antes, decimos, no, pues me toma estas tantas horas o tantos días. Entonces, si nosotros respetamos esos espacios de tiempo, nos podemos concentrar y podemos avanzar en el trabajo que nosotros teníamos planeado. No hay que permitir pues que nada ni nadie nos interrumpa, hay que desconectar el teléfono nuevamente, no consultes el email, las redes sociales. Si alguien quiere consultarte algo, pues va a esperar un poquito. Si es tu familia, pues si es urgente, pues hay que responderlo, ¿no? Eso no nos va a quitar mucho tiempo, pero hay que comprometernos con nosotros mismos a cumplir ese tiempo y centrarnos en esas tareas. También hay que poner barreras físicas. Cuando estés con tus tareas imperativas y no puedas permitirte ninguna interrupción, hay que cerrar la puerta ya sea de tu oficina, de tu despacho, de tu casa o salir de tu zona de trabajo, ¿no? Si no tienes despacho, sal de tu zona de trabajo y enciérrate en una sala de reuniones. Es una forma educada de expresar a los demás de que estás ocupado en un asunto importante y no deben molestarte. Si no tienes una sala ni nada de eso y si trabajas desde tu casa, pues nada más cierras la puerta, ¿verdad? Y así ya te puedes concentrar y les dices a tu familia, denme una hora o denme dos horas porque tengo que concentrarme en esto. A menos que sea algo urgente, pues ya me hablan, ¿no? Y de esta manera, pues van a, poniendo estas barreras físicas, van a poder hacer lo que tienen que hacer sin interrupciones de tiempo. También hay que expresarnos con el lenguaje corporal. Si entra alguien en tu despacho y de repente reaccionas apartando los papeles y dejando el bolígrafo sobre la mesa, si te acomodas en tu silla y te relajas, acabas de invitarle a que se quede a hablar un largo rato. Pero si sigues ahí trabajando y alguien entra, pues ellos van a saber que estás ocupado, ¿no? Entonces, todos estos detallitos son muy importantes que nosotros decimos, bueno, pues no hay tanto que hacer, ¿no? Pero sí hay mucho que hacer. hay que ser un poquito más ordenados en esto del tiempo para que nosotros podamos cumplir pues todo lo que tenemos en mente, todas nuestras metas, por más pequeñitas que sean, pues estos detallitos, estos consejitos nos van a ayudar. Si nosotros queremos aprender a evitar las interrupciones en nuestro trabajo, pues tenemos que seguir esos pasos. También es muy importante que nosotros aprendamos a gestionar nuestro tiempo y también pues el tiempo de los demás. Hay que respetarlos, hay que evitar sobre todo la frustración y el estrés de irse cada día a casa con sensación de no terminar el trabajo. Si no lo estás terminando, te estás enfermando porque el estrés enferma. Entonces hay que ser conscientes de eso, hay que tal vez llegar más temprano al trabajo para avanzar o salir un poquito más tarde para no tener esa preocupación, y de esa manera los siguientes días vas a llegar a la hora que tú quieras y ya dices, ya terminé mi trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta estos consejitos, ponerlos en práctica y obviamente no olvidarlos. ¿Por qué? Porque todo se nos olvida, entonces hay que escribirlo en un papelito. Con eso finalizamos, pero antes los voy a dar así rapidísimo cómo evitar las interrupciones. Primeramente, mantén el control de tu teléfono, ¿no? Ya les dije que el WhatsApp, el correo electrónico y todo eso no son necesarios. Lo puedes poner también en modo de avión tu celular, de esa manera no te van a llegar las notificaciones. O en las redes sociales hay una opción para que tú pongas estoy trabajando, no me molesten, solo llamadas urgentes o algo por el estilo. Hay que pedir a las personas de tu entorno que respeten tu tiempo. Si ellos te respetan, después tú también tienes que respetar los tiempos de los demás. Así que de esta manera pues también los demás van a saber, ¿no?, que estás ocupado o estás ocupada y que necesitas un poco de concentración. Hay que planificar tu tiempo y centrarte en las tareas imperativas. Siempre, ya saben, ¿no?, hay que tomar una agenda, poner los espacios de tiempo en las que te vas a llevar a cabo hacer ciertas cosas, desconectar nuevamente el teléfono y comprometerte contigo mismo a cumplirlas. Por poner barreras físicas cuando estés haciendo tus tareas, pues no quieras interrupciones, ¿no? Hay que cerrar la puerta de donde estés, de tu despacho, de tu oficina, de tu casa, y decirles, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a trabajar, necesito de este tiempo. Y exprésate con el lenguaje corporal. Si tú sabes que necesitas concentrarte muy bien o tienes que hacer eso, tienes que terminarlo, pues no le des tampoco entrada, ¿no?, a las conversaciones largas. Si ya sabes que fulanita le encanta hablar unas 2-3 horas o a fulanito, entonces así como que, ay, sí, estoy trabajando, sí, platícame, pero mientras estoy trabajando, ¿no? Como que eso va a entender también, sin ser grosero, de que necesitas un poquito de tiempo y de espacio, ¿no? Y nuevamente, ¿no?, si queremos aprender a evitar las interrupciones del trabajo, pues tenemos que seguir esos pasos que les acabo de decir, evitando principalmente la frustración y el estrés. Y con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que el día de hoy les traigo un jugo para curar el páncreas, ¿ok? Lo escucharon muy bien. Ya saben que tenemos muchas recetas en la página de la radio. Ustedes ingresen a www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. En la sección que dice ahí la receta del día, abajo de la receta del día dice clic para ir a más recetas. Cuando le dan clic ahí, le salen todas las recetas que hemos dicho y ustedes pueden pues buscar ahí la que ustedes quieran, y también pues van a encontrar pues repeticiones, no las mismas, ¿no? Sino, por ejemplo, para el páncreas tenemos, creo, como otras dos recetitas o una, no sé. Y así van a encontrar, ¿no? Que para el cabello, que mascarillas, hay recetas de salud y recetas de belleza. Y bueno, como les decía, hoy les traigo un jugo que es para las personas que tienen el páncreas débil o enfermo, que ya fueron diagnosticados. Este jugo es curativo y dicen por ahí que casi toda la gente que lo ha tomado se ha aliviado. ¿Por qué? Porque lo desintoxica. Si tú no estás enfermo del páncreas, también te va a ayudar muchísimo porque lo va a desintoxicar y va a ayudar a cualquier cicatrización que haya por dentro, ¿no? Para sanar el páncreas y ayudarlo a mantenerse sano, obviamente pues hay que alimentarnos lo mejor posible, tener mejores hábitos alimenticios, ya saben, evitando pues todas las cosas que nos hacen daños, como las carnes rojas, sobre todo si ya tú fuiste diagnosticado con un problemita en el páncreas, pues hay que evitar o hay que tener una moderación en el consumo de la proteína animal. Y sobre todo evitar las carnes rojas, como les dije, los embutidos, la leche de la vaca, los quesos muy salados o muy fermentados, porque eso lo único que va a hacer inflamar. Y lo que nosotros queremos es que se desinflame y también se desintoxique. Entonces, para ello hay que también incluir en su dieta pues vegetales al vapor, calabacitas, zanahorias. Hay muchas verduras deliciosas que ustedes la pueden poner al vapor, se las comen riquísimo. Y ahora sí, ¿no? Adiós grasas, adiós enfermedades, porque la verdad siempre funciona. También el jugo de papaya por las mañanas ayuda, sobre todo cuando ustedes tienen alguna cirugía, hay que consumir mucha papaya y van a ver cómo les cicatriza rapidísimo. Y bueno, ahora sí, ya sin darle tantas vueltas, el jugo para curar el páncreas. Nada más, a las personas que tienen alguna condición, hay que preguntarle antes al médico, ¿no? No hace daño, pero es mejor que le pregunten ustedes al médico si pueden tomarte ese juguito. Es totalmente natural, no hace daño, pero por si las dudas, mejor consúltelo con su médico. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el jugo? Necesitan un vaso de jugo de zanahoria recién hecho. Este sí hay que pasarlo por el extractor y nada más sacar el juguito. Hay tiendas que te venden jugo orgánico, o sea, natural así, o te vas ahí con alguien que venda jugos naturales y lo pides de zanahoria. Vas a necesitar un vaso de jugo de zanahoria recién hecho, un pedazo de col bien desinfectada, el col es el repollo, una ramita de apio, una varita, y una cucharada de plata coloidal. Esto es opcional y esta cucharada de plata coloidal lo pueden conseguir en las tiendas naturistas. En nuestros países latinoamericanos pues siempre van a encontrar todos estos nombres que dices tú. ¿Qué dijiste? Plata coloidal, que es un anillo de plata o algo. Bueno, es opcional de todas formas, ¿no? Pero ustedes pregunten en una tienda naturista y si la tienen, bueno, y si no, pues también no hay problema. Lo que van a hacer, van a licuar todo esto y lo van a beber de inmediato sin colar. Si ustedes no tienen extractor, pues yo lo que les recomiendo es que pues piquen muy bien estas zanahorias en trozos chiquitos, o lo pueden rallar la zanahoria y así ya la licúan todo junto, y pues sí se va a triturar bien y la pueden tomar y va a tener el mismo efecto si no tienen el extractor, ¿no? Si la rayan, pues es más fácil para la licuadora, aparte que no se les va a descomponer. Y pues nada más, como les digo, hay que hacerlo, hay que beberlo diario por las mañanas durante un mes y evitar pues el azúcar refinada, los dulces, todas esas bebidas azucaradas, enlatadas. Hay que procurar comer lo más crudo y natural posible, y de esta manera realmente vas a desintoxicar tu páncreas, y no nomás tu páncreas, todo tu organismo. Este juguito es curativo y es especial para el páncreas, así que hay que hacerlo. No pierdes nada en probarlo. Si no tienes ningún problema, pues con más razón, ¿no? La mayoría de las veces, o sea, cuando nosotros no sabemos si estamos enfermos, nada más falta con mirar nuestro cuerpo, ¿no? Y decir, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se ve? Se ve la piel reseca, se ve la piel grasosa, se ve así cositas, y podemos decir, ah, es que algo le estamos dando de más, que no debe. Entonces hay que darle algo más natural. Y bueno, esta es la recetita. Si fue muy rápida, ya saben, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de la radio, www.sexylorradio.com. Vámonos a una pausa y ya volvemos con la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Los petardos que voy

Recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía. Y las personas también que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, recuerden que la repetición estará hoy a las 2 de la tarde a través de la página www.sexylawradio.com. Pueden seguir escuchándonos desde janelvinet.net si están en sus computadoras, y también en Facebook, en la página de Facebook de sexylawradio.com, tiene una pestaña de radio en línea y pueden escuchar también la radio únicamente para las personas que están en sus computadoras en la página de Janelle Binet y en la página de Facebook. Es donde pueden escuchar, o si tienen algún dispositivo que utilice el flash, si lo pueden escuchar. Si no, ya saben, en la página de la radio www.sexylawradio.com pueden escucharlos en cualquier dispositivo móvil. También las grabaciones, los podcasts, los pueden encontrar en la página de la radio. No únicamente se tienen que ir a la pestaña de música y ahí van a encontrar pues todos los programas previos que han sido grabados. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana. Abríguense y traigan su paraguas porque se esperan un poquito de lluvias, ¿ok? Recuerden que aquí en el área de Salt Lake City está haciendo mucho viento, por momentos se va, desaparece, regresa, así que hay que tomar muchísima precaución. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.